conoció. El amor despreció. Quizás yo lo encuentre otra vez. No sé cómo y dónde ha de ser. Mami, que empezaba a soñar de el amor escapar. Tal vez si volviera el ayer, ya no lo dejara perder. Mami, el amor conoció. Mami, el amor desapareció. Mi vida, tu castigo mayor. Será no encontrar el amor. Era no encontrar el amor.